Mirando el almanaque vi la fecha de hoy. Hace un año completo que te conocí, lo recuerdo bien. Porque en el mismo instante yo me enamoré. Miré en tus ojos que me ibas a hacer feliz. Y no puedo negar lo que así fue. Pero duró muy poco la felicidad. Tan solo una mentira de tu piel robé. Te ibas como el viento, de frío en silencio, y no supe por qué. Si la ven, cuéntenmelo, y no le digan que las lágrimas brotaron de mis ojos sin quererlo. Cuéntenmelo, sin decirle a ella del infierno que he vivido, porque aún la estoy queriendo. No le pregunten ni qué ha sido de su vida, no le pregunten si es que acaso me recuerda. Que no imagine que he sangrado mil heridas. No comenten lo que hoy vivo. Si la ven, no le comenten. No, compadecería mi vida. Y yo no quiero que eso suceda. Quiero sangrar la herida. Y si soy infeliz, oculté mi sufrir. Pero que no lo sepa. Pero cuéntenmelo. Y no le digan que las lágrimas brotaron de mis ojos sin quererlo. Cuéntenmelo. Sin decirle a ella del infierno que he vivido, porque aún le estoy queriendo. Bendiciones de papá. Hasta ya perdí la cuenta de los tragos que bebí por ti. Y ni embriagado pude arrancarte de mí. Como antes de embriagarme lo pensé. Sé que tu foto nunca me va a contestar, pero es que allá le hablo porque ya es nomás. Lo único que tengo de ti tus recuerdos aquí en mi soledad. Si la ven, engáñenle. Díganle que pude ser feliz, si es que pregunta, no le cuenten mi tormento. Escóndanle que me venía un loco por su culpa, porque alguna vez dañó mis sentimientos. No le pregunten si ha tenido otros amores, que no sospeche lo que ha sido de mi suerte. No se merece que por sus recuerdos llore. No comenten lo que hoy vivo si la ve. No le comenten. Que he vivido, porque aún le estoy queriendo. Ay, no le pregunten ni qué ha sido de mi vida. No le pregunten si es que acaso me recuerda. Que no imagine que he sangrado mil heridas. No comenten lo que hoy vivo si la ven. No le comenten. Pero cuéntenmelo. Y no le digan que las lágrimas brotaron de mis ojos sin